enfermo más sincero, me lo dijeron desde una cruz. El amor más sublime me lo ha entregado Cristo Jesús. Pues él tanto me amó que hasta en persona vino por mí. Cual siervo se humilló y derramando su vida entera. Pero hoy es el Señor allá del cielo y de la tierra. No fueron aquellos clavos que a Jesús sostuvieron en aquella horrible cruz. Fue su amor por toda la humanidad lo que pudo allí su cuerpo sujetar. Fue su amor por toda la lo que pudo allí su cuerpo sujetar. Pregunto hoy, ¿qué vas a hacer con tan grande amor? ¿Cómo responderás al que te ofrece la salvación? Su brazo se extendió para brindarte el perdón eterno. Su poder no lo usó, de él se burlaron, lo escarnecieron. Pero hoy es el Señor, el Rey de Reyes, Dios de los cielos. No fueron aquellos clavos que a Jesús sostuvieron en aquella horrible cruz. Fue su amor por toda la humanidad lo que pudo allí su cuerpo sujetar. Fue su amor por toda la lo que pudo allí su cuerpo sujetar. No fueron aquellos clavos que a Jesús sostuvieron en aquella horrible cruz. Fue su amor por toda la humanidad lo que pudo allí su cuerpo sujetar. Fue su amor por toda la humanidad lo que pudo allí su cuerpo sujetar. No fueron aquellos clavos que a Jesús sostuvieron en aquella horrible cruz. Fue su amor por toda la humanidad.